sure you'll find me sometime. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. His mate. He told me to stand here and watch the gate. I've got a wife and three kids, you know. They'll tell you I'm straight, at least I think so. I'm as honest as the day is long. The longer the daylight, the less I've been wrong. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Rutas Enemigas, programa 160, penúltimo de la era Onda Polígono. Ya sabéis que en breve me voy de aquí, de Onda Polígono, para ponerme por mi cuenta y riesgo, en plan freelance. Y escuchábamos, para empezar el programa del día de hoy, pues a un grupo británico que junto a los Kings, para mí son el sumum absoluto del costumbrismo. British, hecho música. Estos tíos no solo eran un grupo de ska y de pop, también eran algo más. Y esta canción, una canción que tenía muchas ganas de escuchar desde hace tiempo, Shut Up, de su tercer LP del 81, Seven, pues lo demuestra. Ese piano tan especial y tan oscurillo, pues llama mucho la atención y sale mucho de la norma de lo que es un grupo de ska. Bueno, ahí estaban los Mandes para empezar y para continuar pues vamos a presentar al invitado de hoy. Se llama Roberto Martos, el segundo apellido te lo digo, ya da igual. Buenas noches. Carrillo, periodista de de Europa Press, y además bloguero musical, pues por vocación. Y bueno, y además como periodista también da mucha cancha al rollo musical aquí en la ciudad, aquí en Toledo. La faceta de periodista, por así decirlo, alimenticio que tienes, pues la vamos a dejar un poquito para otro día, si te parece, Roberto. Bien, me parece bien. Acércate un poco al micro. Sí. Me parece bien. Y vamos a hablar más bien de tu blog. De tu blog, que no sé si es un blog que llevas tú solo o estás acompañado. La verdad es que le llevo yo solo. Es un proyecto personal, sí. Le llevo yo solo y soy yo el que me encargo de todos los contenidos. El caleidoscopio musical, ¿no? Uh-huh, el caleidoscopio musical, eso. Cualquiera que quiera leer lo que Roberto escribe por allí puede buscar en la web el caleidoscopio musical, todo junto, .blogspot.com. Uh-huh, ahí tiene es. Acceso a este blog que Roberto lleva a cabo. ¿Es la primera experiencia en la radio esta, Roberto? Es la primera experiencia en la radio. De la facultad de periodismo... De que hiciste práctico. Eso es. Y aparte de ser la primera experiencia en la radio, ¿has manejado algún otro medio aparte del escrito? No, solo me he desenvuelto en el escrito de momento. Nada más. Nada más. Bueno, pues mira, si le coges tranquilo, ten cuidado, que esto pega pica. Eso me han dicho, que esto engancha. Sí, sí. Bueno, si te parece, porque aquí aparte de hablar de periodismo musical, de blogs y de experiencias radiofónicas iniciáticas, pues también vamos a hablar de música y vamos sobre todo a escucharla. Y vamos a pinchar un poquito mano a mano. Uh-huh. Ahí estaba primero Los Mandes, que he pinchado yo, y ahora Roberto tienes la palabra. Dame cancha, que tengo que cambiar el disco. Vale. Pues yo he traído a Joy Division. Este es uno de los grupos fetiche, tanto para mí, bueno, para el blog también. Y he traído una canción que se llama Transmission, principalmente porque estamos en la radio. Y esta canción habla de la radio. Y luego porque Joy Division son un grupo para mí muy especial, que creo que ha marcado y ha influido en muchas bandas. Y porque esa figura de Ian Curtis, esa muerte, ese mito que se ha creado, digamos así, y luego la posterior creación de otra banda como son New Order, creo que ha sido muy importante para la música en Inglaterra. Creo que es la primera vez que se pincha Joy Division en 160 programas. Ha tardado. Pero bueno, nunca es tarde si la hecha buena. Entonces. Vamos con Transmission. We'll be right back. Ahí estaban Joy Division con Transmission, canción dedicada a la radio, ¿no? Te he dicho que no te iba a preguntar mucho por Europa Press y demás, o por tu trabajo más... trabajo, por así decirlo. Pero va a caer una. La verdad es que es muy raro en el mundo periodístico de agencias y demás, uh-huh. y más en los ámbitos locales, que haya alguien que dé tanta cancha rock and roll como tú. ¿Sabes de algún caso más así extraño como el tuyo, que vayas colando allí las noticias? Pues bueno, la verdad es que en Europa Press en Madrid sí que hay una sección de música bastante completa que lleva un tipo que se llama David Gallardo, también tiene su bloguero también, y que sí que da bastante cancha pues, a todo el rock, tanto local como nacional. Lo que pasa es que es algo a lo mejor más nacional que local. Uh-huh. Y otro caso, la verdad es que no sabría decirte si hay alguno parecido. ¿Y te resulta difícil encajar las noticias luego en tu agencia? Pues no, porque tengo la suerte de que mi jefe lo ha entendido desde el principio, mi jefe y mis compañeros también, la verdad, todo hay que decirlo. Y todo esto nace, pues, de saber un poco también. Es bueno, nosotros damos siempre política, principalmente, sí. y cultura, digamos, la cultura más oficial que pueda haber. Uh-huh. Y nos pareció bien salirnos un poco de esa cultura oficial y de esa política que lo invade todo, la verdad, en la agencia, y poder dar pues otro tipo de cultura y principalmente lo que a mí me gustaba, que era la música. Uh-huh. Y solo te vas a limitar al ámbito local por ahora, ¿no? Nunca no te has planteado, yo que sé, alguna cosita de Madrid o si... picotear por otros sitios alrededor de todo. De momento no. Hombre, cuando voy a conciertos a Madrid o voy a festivales a Madrid, sí que... Bueno, pero eso es más en el blog que eso en Europa Press. Eso lo en el blog, claro. Claro. No, en Europa Press es que solo puedo hacer cosas de Castilla-La Mancha. Ajá. Entonces no podría... Ah, o sea, claro, que el ámbito porque, castellano-manchego, claro, le podrías abarcar. No, el solo ámbito castellano-manchego, ¿no? Sí que lo podría abarcar. Lo que pasa es que como estamos tan centrados en Toledo, no, muchas veces no da tiempo. Pero el ámbito castellano-manchego sí. Pues nos vamos a centrar en Toledo ahora y vamos a poner una canción de un grupo toledano que acaba de sacar un disco. Aquí lo vamos a estar pinchando, de vez en cuando hemos ido pinchando, adelantando sus canciones de este primer disco que ha salido el día 15 de este mes, de septiembre, editado por Bickerton Records. Hablamos de King Heart and His Lords con su Adel Almena. Pues eso, frat rock, surf, beat, fiesta, definitivamente. Y vamos a poner una canción que por ahora no habíamos pinchado, que se llama, pues como esa especie de mascota rastrojera que sacan en sus conciertos, Tentacled Octopus Man. Vamos con King Heart and His Lords. Now we're on his way. que hace que pues mío. Check out, fact check, boss man. Arthur and His Lord, Tentacle Dos Top Man. Ahí está esa pronunciación mía del inglés tan fantástica. Roberto, ¿tú se te da mejor o tampoco? Tampoco se me da muy bien. Debería practicarlo más. Vale, pues nada, si es un día vamos a clase juntos. Grupo al que has entrevistado recientemente, sí, tú en tu blog, el Caleidoscopio Musical. ¿Qué tal esta gente a la hora de la entrevista? Bien, bien, bien. La verdad es que, bueno, los cuestionarios caleidoscópicos no los hago presencialmente, por cuestión de tiempo principalmente. Pero la verdad es que la respuesta fue inmediata, es decir, cosa que se agradece, que no todos lo hacen así. Uh-huh. Y la verdad es que la entrevista creo que fue muy interesante. Está bien, tiene bastante chicha, sí, señor. Bastante. O sea, la mecánica de las entrevistas siempre es la misma, ¿las envías por correo electrónico? Las envío por correo electrónico, porque, pues, por falta de tiempo, porque los grupos no son de Toledo, necesariamente no tienen por qué ser de Toledo, y envío un cuestionario que suelen responder, la verdad. Ah, ¿es un cuestionario tipo? ¿Siempre hay alguna regla establecida? Hay alguna pregunta que se repite siempre, ¿no? Sí, siempre. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si son de Toledo, siempre les pregunto que si creen que hay escena en Toledo, musical, por ejemplo. Eso te lo voy a preguntar yo a ti también. Vale. Todavía no, pero ya. No hablamos de eso. Son muy previsibles. Bueno, más música. Tu turno. Vale, pues yo he traído ahora a una chica que se llama Courtney Barnett. Ha sacado su segundo disco este año y la verdad es que me parece que da bastante caña, y la canción que he elegido se llama Pedestrian at Best. I'm Courtney Barnett, no la conocía. Australiana, decían, ¿no? Australiana, eso es. Pues está muy bien. Han saltado aquí referencias como Riot Girls, L7, incluso los Sex Pistols y la manera de recitar que tenía John Lydon en algunas canciones. en ese fraseo que había a la mitad de la canción. Muy bien, me ha gustado. Me alegro que te guste. Buen descubrimiento. Seguimos. Te voy a seguir dando un poquito la brasa con la entrevista. Cuando se acabe ya, pues hablamos de música nada más, pero por ahora voy a ser un poquito pesado. El blog este ha sido... No sé, te veo un poco... Vamos, te pregunto, mirándome un poco a mí mismo cuando hice este programa. Uh-huh. Es para dar rienda suelta a tus pasiones personales y darte gusto a ti mismo y ya está, ¿no? Has dado en el clavo totalmente. Y ya está. Y si luego te acompaña alguien, cojonudo. Efectivamente. Si me lee una persona, me lee una persona. Si me leen 10, me da igual. Nace principalmente de, pues como te he dicho antes, de salirme un poco de la tangente y dejar de hablar de política en el trabajo y empezar a hablar de lo que me gusta, que es la música. Es la idea. Uh-huh. Para disfrutar tú y luego, si le gusta a alguien más, estupendo. Eso es. Un blog, kaleidoscopiomusical.blogspot.com, que hay varias secciones bastante claras, los cuestionarios o entrevistas, las noticias, recomendaciones, uh-huh. Y luego yo me voy a fijar en, bueno, primero antes de entrar en las dos secciones que más me interesan a mí, sí, o que más me curiosidad me levantan. La línea, ¿tienes alguna línea establecida o te marcas unas reglas, te marcas una a la hora de una línea editorial, por así decirlo, del blog? No necesariamente. La línea editorial puede ser la música que siempre me ha gustado y que más me ha gustado. Pero bueno, cabe pop, cabe rock, cabe punk. O sea, que tampoco hay nada preestablecido. Uh-huh. Y vamos a hablar de esas dos vertientes que más me llaman la atención, que son los conciertos, las crónicas de conciertos y la lista de musical que tienes ahí. Los conciertos, he visto que las crónicas no solo se limitan a Toledo y alrededores, también te sales un poquito cuando te vas por cuando ahí. Cuando puedo irme por ahí y hay posibilidad, pues sí, me gusta meter también de lo que he visto. ¿Te resulta complicado realizar las crónicas de los conciertos? Pues a veces sí, a veces no. Muchas veces, mientras estoy viendo el concierto, surge la idea y ya sé de lo que va a ir la crónica al día siguiente. Y otras veces sí que cuesta más. También hay que tener en cuenta cómo se ve el concierto, ¿no? Y hay veces que... lo que trae. Hay veces que las cosas se olvidan, pero bueno. Eso es el problema. Que luego hay muchas horas desde que estás viendo la música hasta que lo plasmas en el papel. Pero intento recordarlo. Sí que a veces cuando conozco al grupo bien, sí que voy apuntando las canciones si no puedo tener el setlist. Y intento recordar al día siguiente. O sea, si te lo propones, eres disciplinado. Si me lo propongo, sí, pero no suele pasar. Eso no. O sea, eres más intuitivo, ¿no? A la hora de hacer una crónica. Muchas veces sí. Y de hecho, las que son más intuitivas son luego las que más lecturas tienen, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. Bueno, antes de hablar de seguir hablando del blog y de esas listas de reproducción que hay allí colgadas, pues vamos a poner un tema. Me toca a mí ahora. Vamos a poner un grupo madrileño, otra novedad, voy a andar muy novedoso hoy. Se trata de, para mí, uno de los mejores grupos que ahora mismo pisan los escenarios españoles. Son The Government. Es el primer single después de su único LP de hace un par de años, si no me equivoco. Lo han sacado este mismo mes también, hace 4 días, el día 18 de septiembre, lo colgaron en el Bandcamp, este single con 2 temas. Vamos a poner PhD on Beat, con una portada que tiene que es muy característica y que demuestra muy mucho lo que hacen estos tres fulanos de Madrid. Es una prótesis de cadera, básicamente, lo que te ponen. Y la verdad es que puede ser que la necesites después de bailar lo que ellos hacen. Siguen con los mismos derroteros del disco, soul rock, con mucho poderío, muy bailable. Y pendientes estamos aquí en una competición feroz por traer el Monasterio de Cultura y yo. No sé quién se llevará el gato al agua, pero bueno, da igual. Lo traiga que no traiga, tenéis que ir a verlos, ¿no? Porque estos tíos son una máquina. Vamos a escuchar a The Government con su PA Dion Beat. Hey. The Government. Lo dicho, puro baile, puro descoloque bailongo. Son unas fieras estos tíos. Como dice, no sé, creo que es Paloma, la colaboradora nuestra, o si no es Paloma, alguna de sus compadres de Madrid Radical, Guillermo, el cantante, se ha tragado una negra. Directamente. Vamos a seguir hablando del blog y vamos a, con eso que hemos dejado ahí colgado, lo de las listas estas de reproducción, que son mensuales las que pones. Son mensuales. Cada mes de, me gusta poner, pues eso, la música que, de la, toda la música que habla en el blog, me gusta hacer una lista y no sé si para que la gente la escuche o y sepa de lo que ha habido durante ese mes. Y luego también pues, metes cosas así que te gustan, porque por ejemplo en la última que colgas, si no me equivoco, hay un... ¿Está, por ejemplo, Karma Police de Radiohead? ¿En la última, seguro? ¿O es, no. ¿O es una anterior? No. No recuerdo ahora que esté... Sí. Cago en Dios. No lo sé. Pero creo que no. Pero no metes ninguna cosa que te guste... Suelo meter siempre lo que he hablado en, o sea, en nada más. Durante el mes, sí, nada más. Ah, vale. Entonces, pues se me ha ido la pinza. O a lo mejor he mirado alguna del mes anterior. He ido tirando hacia atrás. A lo mejor he metido yo sin darme cuenta, pero creo que no. Bueno, míralo luego. Vale. En un impasse de esto es que pongamos una canción. Ahora lo compruebo. Lo pones. ¿Disfrutas con las listas? Disfruto. Me gusta porque escuchar todo lo que se habla en el blog durante ese mes, me pongo la música mientras la voy haciendo y la verdad es que disfruto bastante. ¿Tú eras de aquellos que cuando había cintas de cassette y tal, hacías recopilatorios a los amigos y, sí, y a las chicas que quería ligarte? Las hacía. Sí, ¿no? Lo sabía. Bueno, pues no sé si este grupo lo habrás incluido alguna vez en la lista que vamos a poner ahora. ¿Los Stone Roses, te refieres? Sí. La lista, creo que no, porque no sé si he hablado de ellos en alguna vez en el que había escuchado ahora mismo, no recuerdo. Pero bueno, este grupo que traigo ahora, si decía que Joy Division eran como un fetiche para mí, los Stone Roses son mi grupo favorito, puedo decir. Precursores del Britpop, influyen en un montón de grupos. Creo que a todos los que les guste Oasis tienen que escuchar este grupo antes, que quede claro. ¿A todos los que les gusta aquí, perdón? Oasis. Porque son un calco, para mí son un calco de Oasis. Oasis ha calcado a mucha gente. Y bueno, la canción que he traído también es una de mis canciones favoritas, que se llama She Bangs the Drums. I hear my song. de Stone Roses y Van de Drums, básicos para entender el devenir de la música británica de los últimos años. Bueno, el Kaleidoscopio Musical es un blog con una alta frecuencia de actualización. Lo intento. Hay algunas veces que es una al día directamente. Hay una vez que es una al día y ha llegado a haber más de una al día. Sí, sí, sí. Y claro, para poder actualizar con una frecuencia tan elevada, pues te tienes que salir del ámbito local. Claro, del ámbito local y de hecho la sección de noticias está más concebida también para eso, para cuando no hay algo más interesante que meter en el blog, completar un poco y que haya siempre continuidad, que es lo que me gusta, que siempre se vea que el blog está ahí. Que está vivo, ¿no? Bueno, pues eso es difícil, la verdad. Yo cuando he llevado algún blog, es muy complicado. Pero todos los contenidos los haces tú, todos. Todos los contenidos hago yo. Todos, no fusilas de ningún lado. Ni. No, intento escribirlo yo siempre. No te digo que lo copies chungamente. No, te entiendo. Citando, pero... No, intento tirar de cosecha propia siempre. Joder, pues más complicado todavía. ¿Cómo se nota que lo haces todos los días, lo de escribir? Claro, eso te iba a decir. Es la costumbre de todos los días. Bueno, pues nada. Ponemos un temita más, si te parece. Muy bien. En este caso voy a ser yo el que lo ponga. Otra novedad, grupo valenciano. A ver si lo localizo aquí en el listado, que tengo aquí un follón gordo. Aquí están. Grupo valenciano que acaba de... Es un adelanto, este no ha sacado todavía el disco, va a salir el 5 de octubre. Por aquí han sonado, por aquí han sido incluidos en aquel recopilatorio que sacamos del segundo aniversario de Rutas Enemigas. Se llama Mad Robot. Disco, su segundo LP se llama I Declare War. Totalmente una declaración de intenciones. Vienen guerreros con una canción que vamos a poner, que hay un vídeo en YouTube ya puesto por allí, que se llama Kill the Mainstream. Ya, pues imagínate. Y como ellos mismos dicen, pues un disco casero, sin apenas presupuesto, pero en el que ya Mike pues y Sue, que eran la pareja que llevaron a cabo principalmente el primer disco, pues ya cuentan con una banda fija desde hace un año, y donde pueden llevar a su máxima expresión este rock independiente con mala leche, con mucha guitarra así, con bastantes melodías que factura Mad Robot. Sin más que hablar, vamos a escuchar ese adelanto, vamos a escuchar Kill the Mainstream. Yeah. Más Robot, Kill the Mainstream. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado bastante, la verdad. Me ha recordado a Wizard y es uno de los grupos también que me gustan bastante y está muy bien. Que tienes ahí en cabecera, ¿no? En cabecera, sí. Pues yo creo que vamos a poner otra canción. Ahora te voy a hacer descansar un poquito de tanta pregunta, y yo también, y vamos a escuchar un poquito más de música. En este caso, ¿qué vamos a escuchar, Roberto? Pues ahora he traído Preparativos para Bodas. Lo traigo porque es un grupo que vi hace relativamente poco en concierto. La verdad es que me advirtieron que era si te gustaba el indie de los 90 español, este grupo no te lo podías perder. Y la verdad es que quien me lo recomendó, que fue Alfonso de Monasterio, tenía toda la razón. Y trae un tema, tienen un disco y van a sacar otro ahora dentro de nada. Y este tema es de su primer disco, que se llama Jason Blade. Preparativos para bodas y las cortezas haciendo sus efectos, pero solo a mí. Yo aguanto de momento. Sí, no sé, están contra mí. Es un complot. Joder. Vas a poner otra canción. Así que te lo digo, pero directamente. Directamente. Sí. Venga, pues seguimos con los 90. Sí, vamos a dejar ahí el rollo. Y ahora, pues este grupo se llama Rise. También es un grupo, como he dicho, de los 90. Este es un estilo que se llama shoegaze o soegazer, como quiera decirlo, si lo quieres españolizar, y también es un estilo de los que marcan el caleidoscopio, porque muchos de los grupos de los que hablamos allí están influenciados por este sonido. Y este grupo de principios de los 90, que se lo comió el Britpop, la verdad, se reunió este verano y vino por aquí a alguna gira. Estuvimos viéndole en Primavera Sound. Y la canción se llama Taste. We'll be right back. Estaba en Raid con ese shoegaze más asequible. A sí, no es tan duro, no es tan duro. Los como My Blue Valentine o Jesus sí. Emily Chain, que son más extremos. Pero yo creo que estuvieron a punto de tocarlo, esto es el éxito. Pero se la, vinieron, la adelantaron por la izquierda, los Suede, sí. Blue, Supergrad sí. y toda sí, la caterva. Sí, sí, sí. Y se los comieron con patatas. Bueno, vamos, ahora sí, ahora voy a poner yo y... Ya que he pasado el mal rato. Las cortezas asesinas. Todavía no te voy a preguntar más cosas, pero vamos a poner otra canción mientras que me recupero. Y vamos a cambiar ahora sí completamente de época, de sonido, ¿no? Es un grupo actual, otra novedad. Un disco que todavía no está en la calle. Vamos a poner un adelanto también del segundo EP de Bourbon, el grupo de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz. Este disco va a salir a finales de mes. Se llama Devastación. Y la canción que vamos a escuchar se llama Contra el Cristal. Siguen en la misma línea del primer disco, de Fango. Hard rock psicodélico en castellano. Sigue. No sé, al final. Sigue la misma estela. Y mientras que yo muero entre terribles extractores, pues la banda sonora que sea Bourbon y Contra el Cristal. Vamos con ellos. Yes, sir. Bourbon contra Cristal, cambiando un poquito de tercio y de sonidos. Y antes de volver a la pinchada por parte de Roberto, pues vamos a hacer unas preguntitas, ya podemos respirar, ya estamos, se me nota, ¿no? Más suelto. Y vamos con esa pregunta que siempre hago a cualquier periodista que se acerca por aquí, que es, ¿qué piensa del estado de la prensa, tanto escrita como radiada, como televisada, musical, en este país que nos ha tocado vivir? Pues a ver, la prensa escrita, musical, como toda la prensa escrita, pues está muy mal. Pero mal por la crisis, supongo, o, sí, por la crisis. Pero eso en papel, hablamos en papel, quiero decir. Porque sí que es verdad que con Internet sí que han surgido nuevas oportunidades, hay muchos más blogs, muchas más revistas musicales, y creo que también ahí hay un nicho bueno que se ha sabido sobreponer a la pérdida que ha habido en la prensa escrita musical. ¿Y los otros medios? ¿La radio y la televisión? La radio, bueno, pues ahí la radio tenemos, si acaso, Radio 3, que es lo único que puede dar cancha a algo que... ¿Y la radio libre? Y la radio libre, por supuesto, como esta, Rutas Enemigas, por supuesto, por supuesto. Y... Pero radio comercial... Radio comercial, poco. Poquito, ¿no? Lo que la radio comercial y lo que vende la radio comercial. No, nada que a mí me guste, por lo menos. Sí que eso, pues lo que te digo, Radio 3 sí que da más cancha a estos grupos, y las radios libres, como puede ser Onda Polígono también, ¿no? De la televisión ni hablamos, ¿no? De la televisión, yo creo que... Mejor lo dejamos. Sí, en la televisión no hay espacio para la música, ¿no? No hay nada. No, por a las 6 de la mañana, para que se lo lleven claro, gordo lo de las GAE. Claro, eso es. Eso para lo que vale la televisión musical de este país. Eso es la escena nacional... periodísticamente hablando, podríamos hablar, y localmente, aparte del Kaleidoscopio, aquí hay coleguillas, vamos, hay blogueros también, sí, que se lo están currando un poquito, ¿no? Como por ejemplo la gente del Chambergo, que la estuvo gente por del ahí. Chambergo. Sí, sí, o sí, los de sí la pequeña hay, Seattle. También hay, sí que hay para elegir en Toledo. Y creo que eso forma parte de creo que vamos a preguntar luego de ello, pero a lo mejor me adelanto. De una escena, ¿no? En Toledo también, aparte sí, de los grupos. Sí. Pero eso también tiene que ver. Si quieres, luego profundizamos. Luego eso, ya profundizamos, porque tienes un artículo alrededor de todo eso que te iba a preguntar por vale. él. Bueno, ¿te toca? Me toca otra vez. Pon lo que... Pues habrá elegido a Universe. Es un grupo catalán que canta en catalán. Y que, bueno, sí, recoge esa herencia del shoegaze, pero también son un poco más rockeros. Han sacado, tiene un disco ahora y varios EPs, y la canción que he elegido se llama Minerals. We'll be right back. escuchábamos Universe. El tema no recuerdo, Roberto. Se llama Minerals. Y seguimos con este programa número 160 de Rutas Enemigas, cuando son las 10:05 de la noche. Nos queda ya la última recta final del programa, pero no os preocupéis que escucharemos buen material por aquí. Hablábamos hace un... lo hemos dejado ahí colgado y vamos a retomarlo ya. Y vamos a acabar un poquito la entrevista y ya nos vamos a explayar con la música, simplemente. Vamos a disfrutar de eso. Y vamos a hablar de este artículo que manejaste tú hace unos, no sé, un par de meses, tres, ¿no? Hace más, bastante, fue más. Casi al principio del blog. Y, sí, hace bastante. Un artículo en el que hablabas de esta escena toledana. De la escena toledana. Y en la que no solo englobabas a grupos, sino también abrías un poco más el espectro, ¿no? Eso es lo que me parecía interesante. Sí que la escena la hacen los grupos, al fin y al cabo, que es lo que vale y lo que nos guste, la música. Pero yo creo que sí que hay escena, que mucha gente me ha dicho que no hay escena en Toledo. Yo creo que sí que hay, precisamente por eso, porque también hay salas y gente programando música, hay gente pinchando música, hay grupos tocando esa música, hay gente que va a los conciertos y también hay gente que lo está contando. Uh-huh. Y creo que eso es importante. O sea, la escena no solo son los grupos, es mucho más. Los grupos son lo más importante, eso no cabe duda, pero creo que mucho más también. ¿Y esa escena la ves saludable, la ves fuerte o...? ¿Cómo la ves? La veo mejor que hace unos años, sí. Hay conciertos todos los fines de semana y creo que hay grupos también. Hay bastantes grupos en Toledo. Y ahora te voy a decir una cosa. Mójate y di cuáles son tus grupos preferidos de la escena toledana. Pues me gusta mucho Magüino, de la escena toledana. Y King Arthur and His Lords, que los ha puesto antes, me sorprendió y me gustaron mucho en concierto, que tocaron en el Margot este mes de agosto. Y Sudor también los vi hace poco, bueno, en tu fiesta de aniversario, y también me gustaron bastante. Ajá. Con un ejemplo. Bueno, pues no está mal, ahí ya has dicho unos cuantos. No voy a poner ningún grupo de toledano ahora. Voy a irme bastante más lejos. Voy a poner a ver si lo localizo aquí en el listado, que es amplio. Están los dos mezclados, lo tuyo y lo... aquí está. Se trata de un chavalote norteamericano que al cual conocía por un grupo anterior en donde militaba él, de Georgia Satellites, junto a Jason and the Scourges, pues los reyes de eso que decían cowpunk, ese country punkero, esa música de raíces norteamericana con toque duro, y que luego, cuando se dedicó a hacer canciones solo, se llama Dan Bayer, pues hizo cosas como la que vamos a escuchar ahora, Look What You Started. Está dentro de su primer LP solitario del año 92, Love Song for the Hearing Impaired, y hasta hace dos días no lo había escuchado. Afortunadamente, gracias a un foro de música, el foro de la Esquena Rock Festival, pues esto salió a la luz y me dejó bastante flipado. Este tío, supongo yo que iré, pero nunca se sabe. Toca en la... Espérate, el día 9... Hostia, pues va a ser que no. O sea, toca a la vez que los charlatans. El 9 de octubre, junto a Jan Yard, en la Sala Copérnico de Madrid, 18 euros. Ir. Yo voy a estar en otro Berenjenales, pero esto merece la pena. Dan Bayer, Look At Your World Started. We'll be right back. Ahí está Dan Bass, su rock and roll macarruzo y gañán. Una joyita. Seguimos en este programa que tiene bastantes altibajos y distintos rollos. O sea, como me gusta a mí, que sea ecléctico. Roberto, nuestro invitado de hoy, Roberto Martos, periodista. Esto se está acabando, nos queda poco. Vamos a dedicarnos ya. Rápido, ¿eh? Sí, sí. No, vamos, ya te digo. Una pena. Está todo el rato, toda la semana deseando que llegue este día y luego en un pisplas lo ventilamos. Vamos a seguir poniendo música, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Pues venga. Pues ahora es un grupo que se llama Beach House. Bueno, mucha gente lo conocerá, claro. Hacen lo que llaman Dream Pop. Son ahora pues el máximo exponente de ese estilo de música. La verdad es que es una novedad porque acaban de sacar su último disco, que se llama Depression Cherry, y esta canción se llama Sparks. ya hemos despegado y hemos vuelto a aterrizar después de escuchar esta canción de Beach House. Este grupo tocó, recuérdame, es que yo creo que no lo conocía prácticamente, pero yo creo que este grupo tocó en un Primavera que luego se lo llevaron a Oporto, al Optimus este. Puede ser. Y yo los vi allí. Puede ser, sí. Y sí, era sí, cuando era el hype ese total y estaba aquello. Estaba en todo lo alto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eran estos. Puede ser. ¿Y te gustaron o no te gustaron? Sí, pero como hemos dicho antes, los conciertos y luego las horas posteriores, ya sabes, como estoy un poco difuso, podemos decir. Debería de volver a verlos. Bueno, nos queda poquito y si te parece bien, pues vamos a escuchar otra canción. Uh-huh. Que vas a pinchar tú. Pues de Barcelona vamos. Vienen estos chicos y me has contado que lo están petando a la bestia, ¿no? Son unas chicas súper... O chicas. Bueno, son... tres chicas, dos son hermanas y el batería es chico. Y la verdad es que lo están petando a lo bestia en todo el mundo ahora mismo. Seguro que empezó por Japón el asunto. Pues, no sabría decirte. No, yo creo que las encumbró el Pitchfork, este, de la nariz, que todo lo que toca lo hace si de oro. La verdad no entra nunca. Pero he oído hablar mucho de él, ¿no? Sí. Y la verdad es que están teniendo bastante buena acogida. En el Primavera Sound de este año, que tocaron, que no las pude ver, se decía que los ingleses, que a muchos ingleses ya el Primavera Sound se supone, o de hecho dicen, les causó bastante impresión, los ingleses o americanos que iban. Y nada, pues la canción se llama Your Brain Made of Candy. ¿Hemos dicho el nombre del grupo? Mourn. Oh, your brain's made of candy. At first I thought it was rancid, but now I know where it's where. So that's what I'm going to. Bueno, ahí estaba, Mourn. No sé qué pensar, la verdad. ¿Estaremos ante un nuevo hype de la prensa musical inglesa? Puede ser un hype. Ahora un no hype, es New Musical Express, ahora es Pitchfork. Pero no sé. Bueno, yo qué sé, hay 20.000 grupos. Como es este. Que eso es verdad. Eso es así. Sí. Pero bueno, la toca la China. Oye, pues que lo disfruten. Y si puede ser para pasárselo bien por ahí, pues mira. Esto se acaba. Siento mucho que se te haga tan corto. Una pena, sí. Pero bueno, otra vez será. A lo mejor ya la próxima vez en mi cueva o en la tuya o en algún bar. Mucha suerte, por cierto. No se sabe dónde vamos a estar cuando esto se acabe, esta etapa con Onda Polígono. Pero bueno, en alguna banda andaremos. Y antes de presentar el grupo que va a cerrar el programa de hoy, pues nada más que darte las gracias por estar aquí, por molestarte a venir aquí a Rutas Enemigas. Gracias a ti. Y por traernos tan buena música. Y a esta chica que tomo nota, ¿cómo se llama? Courtney Barnett. Barnett. De puta madre, me ha gustado mucho. Australiana tenía que ser. Bueno, gracias Roberto. Hasta la próxima. Y nos vamos a ir con un grupo, con un supergrupo. Esto es un supergrupo raruno que te cagas. Se llaman Tuatara. Creo que así se llama un reptil, una especie de lagartijo. De lagartijo o lagarto gigantesco. Vienen de Seattle. O venían, no sé si está todavía activo. Es un, bueno, al fin y al cabo es un supergrupo de esto, de gente que está en otros grupos y que, claro, pues es guadianesco. Hay miembros de REM, Peter Buck, entre ellos, Minus Five o Screaming Threes. Han sacado unos cuantos discos instrumentales por regla general, con una excepción, East of the Sun, con colaboraciones vocales variopintas que van desde Scott McAuchin hasta Gary Lurie de los Jayhawks o Dean Wareman de los Luna. O sea, gente que se codea con gente. Y ese instrumental que hacen normalmente pues es una mezcla entre varios estilos: jazz, rock, música étnica y otras fricadas que son del gusto de Rutas Enemigas. Vamos a escuchar una canción de su segundo LP, Trading with the Enemy, del año 98, que se llama The Streets of Nueva Delhi. Y nada, empezaros al último programa aquí en los estudios de un polígono de Rutas Enemigas, que tendrá lugar el próximo miércoles, y contaremos con los invitados habituales por aquí, como son Fer y Marusa, para presentarnos para el Bamboo Fest. Ahí os dejo con Tuatara y hasta la semana que viene.